esa vueltecita, Elian Habana Chacón. Walter, por Sarva, como siempre. Esa vueltecita, Claudio Quicaño Canchari, Sebastián Chacón y Balan por Sarua. Siempre que tú lo sabes hacer. Por Huancaya, por Amparo, Auquilla y Sarua, como siempre.